El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Chamita egipcia, inventa una manera de convertir la botella de fresco en combustibles líquidos. Asa Abdel Amin Fayán, una estudiante egipcia de 16 años, diseñó una manera de convertir el plástico en diésel y gas natural a través de su conversión en materias primas para la producción de biodiesel. El proceso de convertir plástico en biocombustible no es nada nuevo, pero la adolescente descubrió un catalizador que lo hace mucho más eficiente, limpio y rentable, llamado bentonita de cal. Una premiamentazón le dieron a la muchacha por sus descubrimientos revolucionarios que ya llamaron la atención de todas las instituciones dedicadas a la eficiencia energética. Esta nueva técnica no va a mejorar el cambio climático, pero ayudará a reducir la enorme cantidad de basura plástica que se produce cada año y reducirá también la necesidad de explotación y refinación petrolera, actividad que es más dañina que un discurso político de odio. La adolescente se encuentra en proceso de patentar su invento para poder seguir desarrollándolo, lo cual demuestra que los muchachos tienen que estudiar para salir de abajo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.